a buen entendedor, un domingo más comenzamos nuestra sección a buen entendedor, un domingo más y un domingo menos, porque cada vez van quedando menos para el final. Un aplauso, por favor, para mi primo Mario Viñuela. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Sin chao, Ana, sin chao. ¿Qué dices, Mario? Pero no habíamos quedado en que sin chao lo decíamos, bueno, al final del programa. Sí, hasta ahora sí. Pero es que me he enterado, no me preguntes dónde, de que sin chao, mira tú, significa hola en vietnamita. Anda, pues mira qué bien. Pues sí. ¿Y sabes cómo se dice adiós en vietnamita? Espera. Tan viet era, ¿no? Tan viet, sí. Bueno. Vaya, qué lista eres, tía. No lo sabía. Bueno, bien. Se nota el gen Viñuela, ¿no? Hombre, es que ¿tú qué te pensabas? No, nada, nada. Ah. Bueno, a ver, ¿de qué nos hablas hoy? Bien, hoy hablamos de las bodas. Vale, de las bodas. ¿Y eso por qué? Pues verás, estuve buscando la lógica del tema de hoy. Uh-huh. Se dice que en martes ni te cases ni te embarques. Hoy no es martes, no. Hoy es domingo. ¿Vale? Sí. Así que buscando algo relacionado con la superstición, me di cuenta de que hoy es nuestra sección número 13. Ah, ¿y eso lo justifica todo? No, la verdad es que no. Contándolo así, veo que es muy absurdo. Bueno, pues nada, anda, ilumínanos con tu sabiduría. Ah, bien, hablando de sabiduría, ¿has visto lo de Ibrahimovic? ¿El qué de Ibrahimovic? Lo de la foto suya con Piqué Bernabéu. Ah, sí, vi la foto. Qué fuerte, ¿eh? Sí, fuertísimo. Ibrahimovic es el hombre que responde con homofobia y misoginia a los ataques de supuesta homosexualidad. Ya te digo, ya lo escuché. Vaya manera de contestar, la sí, verdad. Bueno, tienen lo que se merecen. Han creado un monstruo, le han soltado cientos de millones y publican cualquier tontería que salga de su boca. ¿Qué esperas que diga? Ya, y nosotros aquí hablando de él. Pues sí, es verdad. Bah, por cierto, ¿tú crees que él y Piqué están liados? Pues no lo sé, la verdad, yo qué sé, pues podría ser, yo qué sé. Sí, es que además van a dar el primer paso. En cuanto salgan del armario, no me quiero imaginar el desfile posterior de futbolistas. Y ya verás cuando pase esto a los toros. Mario, que nos desviamos del tema. Vale, perfecto. Venga. Bien, el otro día estaba en el gimnasio viendo la tele. Ah, muy bien, vas al gimnasio a ver la tele. Muy bien. Bueno, mientras me ejercitaba en una máquina infernal. ¿La bici? No, la elíptica. Es como un diseño alienígena que te descalabra todo el cuerpo. Debe ser, creo que hasta peligroso. Ya sé cuál dices. Alguna vez la he hecho yo. ¡Qué sufrimiento de máquina, por Dios! Ay, es increíble. Bueno, vale. A lo que iba. Que en la tele, donde estaba ahí en el gimnasio, había un tenista al cual llevaban a ver una película a modo de promoción, claro. ¿Y qué película era? Pues, no sé, ¿la nueva de Julio Medem? Sí, claro, Julio Medem. No, le llevaron a ver una película que se llama Shrek. Ah. Shrek. Vale. A un tío de 20 y tantos. Lo sientan en la butaca, le ponen unas gafas y a ver una película infantil. Bueno, hombre, que esas películas también son para adultos, a mí más me gustan. Sí, wow, son de una intelectualidad desbordante. Bueno, el caso es que si te pasas todo el día tocándote las pelotas... ¡Mario! De tenis, las pelotas de tenis. Ah, vale. Bien, si te pasas todo el día jugando, repito, jugando, la diferencia entre tus cualidades físicas e intelectuales devienen en un abismo. He ahí el porqué de la presencia de este hombretón frente a semejante espectáculo infantil. Bueno... O eso, o que le han soltado 10.000 euros por hacer la promoción. Que en ese caso yo bebería hasta la versión extendida de la trilogía de Pocoyó. Pues nada. En fin, pues ya te has metido con los tenistas, con las películas de animación. ¿Qué más te queda? ¿Con qué vas a acabar ahora? Pues con nada. Ahora retomo el tema de las bodas, bueno. De la cristalización del amor, de la unión entre personas, del comienzo de una relación contractual. ¿Te acuerdas que además dije hace tiempo que no me casaba? Sí que me acuerdo. Vale, pues ahora me caso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y con quién? Con el perrete. Bueno, míralo. Mario, ¿pero cómo te vas a casar con el perrete? Pero tú no ves cómo me quiere. Qué nobleza. Que no tiene maldad. Mario, los matrimonios entre humanos y animales están prohibidos. Ya, ¿y quién te ha dicho a ti que soy un animal? Sí, bueno, claro. Bueno, ya conocen a mi primo. Oye, Ana, ¿tú sabes quién es la persona que más veces ha casado según el libro Guinness de los récords? Pues mira, sin frío no lo sé. No me viene. Vale, no está lista. Bueno, es Linda Wolf, que se casó hasta 23 veces. Madre mía, qué moral. Sí, espera, pero es que aún hay más. Quien más veces ha casado, aunque no figure en el Guinness, es el octogenario Alexander Kapitunov, que se ha casado 32 veces. ¡Hala! Capicúa, 23 y 32. ¿Te diste cuenta? Y hablando de capicúas, hay un grupo en Facebook que se llama Me acabo de dar cuenta de que la palabra reconocer es igual al revés. Anda, qué bueno. A ver, reconocer... Es verdad, es igual. Sí, hasta ahí bien. Pero yo les hubiese ahorrado texto con la frase La palabra reconocer es un palíndromo. Mario, ¿cómo vas a tener tu novia, ni amigos, con lo pedante que eres? Que es que no hacemos carrera así de ti, chico. Ya, oye, digo yo, ¿se habrán llegado a casar Linda Wolf y Alexander Kapitunov? Haría, me imagino, que una pareja muy estable. ¿Quiénes son esos? Las personas que más se han casado. Ah, que se me había olvidado ya. Ya, bueno, otra pregunta existencial. ¿Habrán recuperado el dinero invertido en las bodas? Pues es verdad, porque menuda pasta que se debieron de dejar, ¿eh? Que si el vestido, el restaurante, las fotos... Sí, bueno, he estado buscando datos sobre el volumen de dinero que mueven las bodas en España, sí. Y es algo espeluznante. Lo he sacado además de un informe de la Asociación Nacional de Fabricantes de Moda Nupcial. ¿Ah? Escucha esto. Cada año el sector textil mueve 1.500 millones de euros. Y las bodas en conjunto mueven unos 6.000 millones de euros. ¿6.000 millones de euros? Claro, ¿entiendes ahora que me case con el perrete? Que no ve. Hombre, desde luego no creo que a él le importe ni el restaurante, ni el menú, ni nada. Un poco de pienso y listo. Eso es, exacto, bien, estás en todo. Según el informe, en España hay casi 800 empresas dedicadas a la organización de este tipo de eventos. Y el gasto medio por boda es de 23.000 eurazos. ¿Qué te ha parecido? Madre mía, es algo atroz. Atroz con leche. Una albricia menos para ti. Vaya, cada día me quedan menos. Vaya, es no estoy que... gracioso, ¿no? Bueno. En fin, cuando escuchas estas cifras piensas, ¿pero quién asume estos gastos? Y estos perros. Una albricia de vuelta, me la das ya. Bueno. Bueno, el 73% del gasto lo asume la familia de los novios. ¡Qué fuerte! Por algo lo de ni te cases ni te embarques. Eso es. Amor de madre, que el resto es aire. Para que no se casen los hijos. Ya te digo. Bien, claro. Es que eso es una pasta, ¿no? Para pagar 23.000 euros, el tenista de que hablábamos antes tendría que verse las versiones 1 y 2 de Shrek. No, pobre. Desde luego, ¿qué cosas tienen que hacer algunos para ganar 23.000 euros, eh? Hombre, es que yo hay meses que no los gano, ¿eh? ¿No era un chiste? Mario, tú nunca has ganado en un mes ese dinero. Anda, no lo digas por la radio, porque eso a nadie le interesa. Bueno, sí le interesa, pero no le incumbe. Bueno. Primo, por favor, sigue, anda. Bien, mejor. Ahora que todo el mundo sabe que soy pobre, vamos a seguir hablando de derroche. Una de las cosas indispensables en las bodas son... Los novios. Sí. El ramo. También. La tarta. ¡Basta! Bien, bueno. Los vestidos de novia. Bien, los que mueven 1.500 millones de euros al año, casi nada. Cuyo color varía en función de la cultura. Bien, tradicionalmente el color blanco simbolizaba poder económico y estatus social. Porque al ser caro, con todos los complementos, era complicado de conseguir. Pues yo si me caso me voy a casar de blanco, ¿eh? Ah, qué bien. Yo me voy a casar desnudo. ¿Desnudo? Qué raro eres. ¿Y eso? Pues no sé, para no llamar la atención. ¿Ves? ¿Qué dices? ¿Viste? Dice el perrete, que por cierto, no se le pone su nombre, que desnudo no, que de blanco. Ah, pero bueno, es que si no gano ni 23.000 euros, perrete, al bueno, mes. Pues vete de rojo. Ah, es que el rojo representaba la impureza. Por eso... Vaya, ya me he insultado tanto hoy que ya tengo el cupo cubierto para toda semana. Bueno, así te vas caliente para casa. Bien, hablando de irse caliente, luego hablaremos de las despedidas de soltero y soltera. Eso sí que es atroz con leche. Otra cosa indispensable. En el rito del casamiento es... ¡El viva los novios! ¡Vivan! No, la música. Ah, claro, bueno, es que si no, vaya rollo. Pues sí. Nos podemos encontrar desde el mítico vals, que varía en función del gusto a veces dudoso de la pareja en cuestión, hasta la marcha nupcial, que es de Mendelssohn y suena así. ¡Qué mítica! Ay. Aunque también podría escucharse, en algunas situaciones, esta pieza de Händel, que representa la culminación de una vez por todas. Bien, sin embargo, en algunos otros casos... Radical, sí. Sí. ¿Quién? ¿Radical yo? Sí. Además de radical, pobre... Y raro. Bueno, en algunos otros casos podría entonarse esto. Bueno, esto era la marcha fúnebre de Chopin, que no Chopin, este pianista y compositor es polaco, no es francés. Se fue después a Francia. Entonces en Polonia lo pronuncian Chopin. Bueno, mira tú qué cosas sabes. Qué cosas más... útiles. Ah, gracias, Ana, otra vez. Bien, sí, es que estaba Estaba entre aprenderme los goles que había marcado Ronaldo y Messi entre la Liga y la Champions este año, pero opté por aprender otras nimiedades. ¿Nimiedades ni las tuyas? Bueno, otra albricia que te quito y ya estás en números rojos. Albricias. Hablando de nimiedades, es también indispensable asistir a un curso prematrimonial. ¿Hombre, indispensable? Sí, bueno, es un decir. Un curso prematrimonial. Antes de matrimonio, quiero decir. Seguro que el examen consta de una sola pregunta. ¿Cuál? ¿Está usted seguro? Qué bueno. ¿Y una respuesta? ¿Cuál? ¿Me lo puede repetir? Dice el perrete que si te entran ahora las dudas, que se va y no vuelve, ¿eh? Bah, que haga lo que quiera. Lo que importa es que sea feliz. Bueno. Como felices o no, son los matrimonios que llegan a las bodas de oro, a los 50 años casados. Mis abuelos llegaron, un auténtico récord. 50 años juntos, sí. Son los del otro lado, además, los abuelos estos. Jolín, qué pasada, ¿de qué? ¿Eh? ¿De otro lado de qué? Los de Islandia. Ah, es verdad, fueron engullidos por el volcán. Esos. Es verdad. Bueno. Sí, pero como trabajo mucho para esta sección, te traigo una relación de años casados y nombre de bodas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre, con un juego. ¡Ay, qué bien! Tú sí que sabes, primo. Sí, sí que sé, lo sé mucho. Venga, venga. Vale, yo te digo el nombre de las bodas y tú me dices el número de años al que hacen referencia. ¿Lista? Sí. Tiempo. Bodas de oro. 50 años. Estaba dicho ahora mismo, fácil. Bien, bodas de plata. 25 años. Correcto, también fácil. Vale, bodas de brillantes. 75. Bueno, muy bien, qué lista eres, bien. Ahora bodas de diamante. Ahí va. ¿70? No. No. 60. Vale. Ah, casi. Una muy lógica. Bodas de papel. Papel frágil. Frágil, pues no sé, un año. Sí, eso es. No sabía yo. Bodas de bronce. 10 años. No, esas son las bodas de hierro. Las de bronce son las de 8 años. Ah. Otra curiosa es las bodas de cuero, que suena un poquito mal, que me hace gracia. Pues no sé, ¿69? Muy audaz, casi, pero no, son los 3 años de matrimonio. Ah, qué divertido. Ya sabes, tienes que traerme juegos más a menudo que... Y más largos, ¿no? Más a menudo y más largos. Y más a menudo y menos. No se ríe el perrete, se ha ido a comer. Bueno, me da igual. ¿Qué más nos traes, primo? ¿Lo de las despedidas de soltera? Ah, es verdad, se me olvidaba. Bien, solamente puedo decir una cosa. Bueno, ¿el qué? Que son atroces con leche. Vale. Una albricia menos para Mario. Pero le hace gracia, sí, pero te hace señor, gracia. Claro, sí, el perrete. Bueno, pues vale, ¿qué más da? Si ya te las regalo todas. Venga. En fin, que ahora vamos con la sección La Noticia Remota. Mario, pero si no pones una música para presentar la sección, a la gente no le va a hacer gracia. Vale, pues ponme este CD que está aquí y ya verás. Y vamos allá con una sección más de La Noticia Remota. Qué aburrido eres, hijo, no haces gracia. Ya, hacía mucho que no me decían eso. Ah, ya. Bueno, ¿qué noticia nos traes hoy, anda? Ah, sí, bueno, pues una relacionada con el perrete. Sí. Perrete, ya verás cómo le gusta al perrete. Bueno. Para que luego hables. Un cartero se casa con su gata. Sucedió en Alemania, donde el cartero... ¿Qué tiene el nombre de volcán? Sí, pues de volcán islandés. Un hombre de 39 años, alemán, se casó con su gata, Cecilia, al saber que a ella le quedaba poco. Pobre, ¿y qué le pasaba? A él, que estaba pirado. No, hombre, a la gatita. Ah, bueno, que tenía obesidad y asma. Debía tener poco de gatita, sería más bien una gatota. Bueno, anda, pero qué fuerte, ¿no? Fuertísimo. Sí, y para que veas que está pirado el hombre, como te digo, sí. Relató textualmente lo siguiente, lo voy a hacer con la voz de Niro, ¿vale? Que te gusta mucho. Sí. Cecilia es una criatura fiel. Nos acostamos a la misma hora y siempre ha dormido en mi cama. Nuestros corazones laten al unísono. Es única. Bueno. Pues... Ha sido bueno, nos acostamos a, pues ya sabes lo que hace, ya sabes lo que hace la gente por amor, como tú con el perrete, sí. Que con tanta boda... Míralo, es que no te has fijado que se ha vestido de novia y todo. Ahí va, es verdad. Bueno, anda, me lo llevo para casa ya. Pero conmigo no duermes, ¿eh? Que seguro que te babas y te tiras pedos y sabe Dios qué más porquerías. Pobre perrete, pobre, qué disgusto. Mario, eres mala persona. Bueno, encima no te rías del perrete. Bueno, no primo. Me río del perrete. Que ya te puedes ir yendo, anda, que vaya. Vale, Ana. Ahora que me das. También, Ana, también público. Guau, guau, perrete. Hasta la semana que viene. También, hasta la semana que viene. Ya, al perrete me lo llevo yo, que tú eres malo.